siempre hay otros niñitos. Mientras habla con mi mami, yo le hago un dibujito. Después me saco la ropa y me subo a la balanza. Me hace algunas cosquillitas al revisarme la panza. Le doy un beso grande y le digo que lo quiero.